El proyecto secreto de Juanes, ese que el solista colombiano llevaba prometiendo desde un largo tiempo y cuyo lanzamiento tenía en mente desde hace tiempo, pero que a priori probablemente tardemos aún mucho más en ver. Así lo ha confirmado el propio músico. Lo ha hecho durante una serie de cuentos con diferentes figuras de la música latina, donde obviamente no podía faltar él. Su música lleva haciendo disfrutar a distintas generaciones durante 3 décadas y nunca, nunca nos cansamos de escuchar sus composiciones, sobre todo si son como esta, ¿no? Las necesitamos como auténtica vitamina. Pues el artista ha pospuesto su disco de versiones. Mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad. Mis valores y prioridades son ahora diferentes. Me ha cambiado. Y ha cambiado la forma en la que voy a crear música en el futuro, explicaba Juanes sobre la situación mundial que estamos atravesando en palabras recogidas por Billboard. Notamos un artista bastante reflexivo, nuevamente con el pelo largo. Es el Juanes del confinamiento y esta situación ha meritado entonces posponer este álbum de versiones. Seguiremos esperando y comprendemos la situación. Si para algo ha servido este confinamiento, es precisamente para reflexionar. Hay otras prioridades ahora mismo y pasan precisamente por salvar la vida. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Así arrancamos nuestro programa. Aquí viene inmediatamente nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos con la política española. El Partido Socialista ha sellado este miércoles pactos a varias bandas para la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del país tras la pandemia del COVID-19. En concreto, se ha apoyado en Ciudadanos para el documento económico, en Esquerra Republicana para el de políticas sociales y cuidados, y continúa buscando cerrar acuerdos con el Partido Popular en el ámbito sanitario y de la Unión Europea. Vemos que de forma inteligente Pedro Sánchez está saliendo con las suyas. Ya lo hemos visto contra las cuerdas en situaciones muy complicadas políticamente, primero en su partido, en el interior de su partido, y luego también en la política nacional. Pedro Sánchez, sin duda alguna, está demostrando su gran capacidad como líder político. No queda duda. Lograr sentar en la misma mesa, o por lo menos suscribir acuerdos a grupos políticos tan opuestos como es el caso de Esquerra Republicana, Ciudadanos e incluso el Partido Popular le ha votado algunos proyectos. Gran liderazgo entonces el de Pedro Sánchez en estos tiempos. Lo otro que tenemos para destacar en la jornada de hoy tiene que ver con Estados Unidos, que ha comprado casi todo el stock de un medicamento que combate el coronavirus para los próximos 3 meses. Sí, el gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo para hacerse con toda la producción del Remdesivir, correspondiente al mes de julio, y el 90% del proyecto para agosto y septiembre. Es la única esperanza que ahora mismo hay sobre en lo que tiene que ver con medicamentos para combatir esta pandemia. Y la verdad es que suena bastante egoísta de que Estados Unidos se haya acaparado el stock del medicamento. No es el Estados Unidos que estamos acostumbrados a relacionarse con el mundo, ¿no? Especialmente en el apartado de medicina. Es un país que pone al servicio de la humanidad sus grandes descubrimientos, y en un momento muy complicado justamente para la comunidad se descubre que un medicamento tiene algún beneficio. No es que sea la panacea el Remdesivir, pero alcanza una efectividad del 25 y el 30% en enfermos graves. A propósito, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, ha avisado de que la pandemia todavía está lejos de ser controlada. Se registraron durante la semana pasada más de 160.000 nuevos casos. La enfermedad que provoca el nuevo coronavirus sigue expandiéndose, especialmente en América Latina. En una rueda de prensa, Pedro ha recordado que ya se han notificado más de 10,3 millones de personas infectadas y que más de 506.000 han perdido la vida. Además, ha alertado de que el 60% de todos los casos han sido notificados en el último mes. A propósito, en el contexto latinoamericano, es noticia Colombia porque ha superado este miércoles los 100.000 casos de coronavirus y se acerca a los 3.500 muertos. Les decía hace un momento de que Estados Unidos ha acaparado todo el stock del Remdesivir, el medicamento que hasta el momento se ha demostrado que es efectivo en cerca de un 30% contra la COVID-19. Mucha atención, porque hay esperanza. 7 nuevos fármacos han sido identificados y aprobados que podrían evitar que el virus del COVID-19 se apodere de las células. Bueno, en medio del egoísmo y la glotonería de Estados Unidos, oye, que por otro lado se entiende, porque el país es el más afectado por la pandemia, pero también tiene mucho que ver la forma como el gobierno ha asumido la problemática. El caso es que un equipo internacional de investigadores ha analizado cómo el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, secuestra las proteínas de sus células Diana. La investigación publicada en la revista Cell muestra cómo el virus cambia de actividad de las células para promover su propia replicación e infectar las células cercanas. Los científicos también identificaron 7 medicamentos ya aprobados que podrían interrumpir estos mecanismos y recomiendan que estos medicamentos se prueben inmediatamente en ensayos clínicos. Bueno, urge entonces aprobarlos y probarlos, ¿sí? Vista que las posibilidades de adquirir el Remdesivir son escasas. Insisto, Estados Unidos ha acaparado todo el stock del medicamento. La historia los pondrá en su sitio. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento. Todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de latinosfm.es, igualmente posteriormente en el podcast. También saludamos a la gente que está conectada a través del 107.9 y en el 105.3 en Alcoy. Que sepan que disponemos de una página web con todas las entrevistas. Además, noticias del mundo del espectáculo. Y es el momento de conocer el tiempo para hoy. Recuerden, jueves 2 de julio, estamos arrancando el mes de las vacaciones. Está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, ¿cómo viene entonces este día en lo que tiene que ver con el tiempo? Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. En el tiempo tenemos una temperatura de 24 grados, en el día habrá una máxima de 31 y una mínima de 22, con precipitaciones al 4% de probabilidad y una humedad del 90%. Muchísima humedad en la ciudad de Valencia. El día de mañana viernes la temperatura se dará a la baja con 25 grados, pero el fin de semana volverá a subir, por lo que es recomendable que la gente empiece a sacar su ropa de verano. Nos esperan unos días bastante calurosos la semana que viene con un promedio de 32 grados. Lo que siempre les aconsejamos, que no es otra cosa que lo que recomiendan los expertos: ropa cómoda, sobre todo mucha hidratación. Y bueno, si está el sol caliente, ¿por qué no? Una buena sombrilla, ¿no? Todo vale. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. 1,12. Sube un 0,15% en comparación con la jornada de ayer. Y el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.22. Sube un 0,45%. Se recupera el petróleo. Y por otra parte, damos cuenta también del IBEX 35, que cerró la jornada en 7.227 puntos. Se mantiene. Recuerda que ya son... Llevamos ya más de una semana en esos valores. 7.227 puntos. Vamos también a conocer titulares que nos dejan hoy los mercados. El Banco Central Europeo, la Fed y el Banco de Japón elevan su balance en 4 millones en 3 meses. Sí. CaixaBank lanza un bono anti-COVID. Las bolsas europeas no acortarán su horario porque sería perjudicial para los mercados y los inversores. Estaban proponiendo esta idea. Cortar los horarios. En materia de economía, el Constitucional abre vías para reclamar el fisco intereses por el pago fraccionado en sociedades. Los contribuyentes que cobran más de 600 mil euros anuales se duplican en un lustro. Y Bruselas ha exigido que parte del fondo de reconstrucción se destine a reforzar el empleo juvenil. Una más. Una más que tiene que ver con compañías. AENA cancela el dividendo de 1.137 millones ante las dudas sobre la recuperación. Bueno, son los titulares en que nos deja la economía, los mercados y las compañías. Una mirada muy completa al contexto económico. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Como todos los días, nos trae la nota del medio ambiente. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café, sí. Ya nos disponemos entonces a compartir con ustedes la nota verde, la nota ecológica de nuestro café mañanero, una sección donde les damos cuenta acerca de las noticias que tienen que ver con este apartado tan importante para el mundo entero. Estamos revisando aquí algunas fuentes para compartir con ustedes la nota verde del día de hoy. Entre tanto, les recordamos nuestras redes sociales que están activas, como cada mañana, nuestra manera de comunicarnos, de mantenernos pues en contacto. En Facebook, Latinos FM, mientras que en Instagram y en Twitter, allí nos consiguen como @latinosfmvlc. Además, contamos con un número de contacto, WhatsApp, que es el 640-86-4281. Ese es el número que nos permite mantenernos en contacto cada mañana desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. Revisamos entonces las noticias importantes que nos llegan hoy desde el ámbito del medio ambiente. La mirada que le damos cada día a este sector después de la pandemia, pues hay mucho que revisar. Hay opiniones encontradas acerca de los beneficios que pudo haber traído ese tiempo de confinamiento en el cual los humanos no estuvimos pues activos y por lo tanto impactando el medio ambiente como solemos hacerlo. Nos quedamos en casa para contarles que el complejo de lujo Marina Isla Valdecañas se libra de la demolición. Había un caso alrededor de este complejo de lujo Marina Isla Valdecañas y se esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura, que lo había declarado ilegal, así lo considerara y no diera los permisos, pues considera su derribo como innecesario. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que lo había declarado ilegal, considera que el derribo de lo construido es materialmente imposible y que no afecta al medio ambiente. Los chalés, el hotel, el campo de golf y el resto de infraestructuras de la macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas no se demolerán, como habían pedido las asociaciones ecologistas e incluso se había aprobado en otras sentencias. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictaminado la imposibilidad material parcial para ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa que permitió construir el complejo y que preveían su demolición. Esa es entonces la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con respecto a este caso que mantenía en expectativa especialmente a las asociaciones ecologistas. Continuará en pie el complejo de lujo Marina Isla Valdecañas de Extremadura. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está entonces el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallac, citó este martes al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para comunicarle que España reprueba la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país. Aunque la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado en un programa de La Sexta que se había llamado a consultas a ICEA, fuentes diplomáticas han aclarado

Latinos FM. Continuamos con este repaso de la actualidad y llegamos al apartado de inmigración. El defensor del pueblo cuestiona repatriaciones de migrantes a Mauritania porque pueden vulnerar tratados internacionales. El defensor del pueblo, en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, expresó su preocupación por las repatriaciones a Mauritania de ciudadanos de origen subsahariano, sobre todo malienses, en cuyo país existe un conflicto bélico. Tal y como advirtió, con esta práctica España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales. En su informe anual 2019, la institución avisa de la presencia en vuelos de repatriación a Mauritania de nacionales de Malí, donde muchas de cuyas regiones han sido declaradas como zonas de riesgo por ACNUR. Así pues, al devolver a ciudadanos aún por vía indirecta a lugares que impliquen un riesgo para su seguridad, el defensor señala que España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales suscritos. La actualidad de América Latina. Llegamos al apartado latinoamericano. Destacamos que la pandemia de la COVID-19 ha dejado en Latinoamérica y el Caribe un récord histórico de 41 millones de desocupados, agravado además por los altos niveles de informalidad que han impedido que las medidas de protección adoptadas por sus gobiernos funcionen a cabalidad. Así lo reveló este miércoles el director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñero, quien subrayó que el confinamiento y el cierre de las economías de Latinoamérica y el Caribe han causado un récord histórico, la cifra más alta de desocupación desde que hay registros. A propósito, Colombia superó este miércoles los 100.000 casos de coronavirus y se acerca a los 3.500 muertos. Según el Ministerio de Salud, la pandemia sigue desbordada, especialmente en Bogotá, el Atlántico y otros departamentos de la región Caribe. Según la autoridad sanitaria, este miércoles hubo en el país un récord de 4.163 contagios, lo que elevó a 102.009 la cifra nacional. También hay que anotar que el fiscal general de Colombia se opone a la idea de una nueva cuarentena. Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, se pronunció de manera vehemente en contra de la posibilidad de que en Bogotá, tal y como lo propone la alcaldesa Claudia López, se vuelva a imponer una cuarentena total. Oh, es que es una vergüenza hacer cuarentenas, ¿de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de todo el mundo, es epidemiólogo en Colombia, y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones. Y le digo sobre las regiones, desazón permanente en las regiones, los que nos están viendo, ellos saben lo que estoy diciendo, un desazón terrible, gente casi además en lágrimas, diciendo que por favor necesitamos que aterricen los aviones, necesitamos que nos escuchen. Es que estamos hablando de que la ciudad de San Andrés, en la isla de San Andrés, por ejemplo, hay 100.000 habitantes, de los cuales 50.000 tienen empleo, y ese 50.000 depende el 100% del turismo. A propósito, sobre la reapertura de los aeropuertos nacionales en Colombia, más adelante vamos a tener más información porque tenemos novedades al respecto. Y de Colombia pasamos a la República Dominicana, que reabrió este miércoles bajo estrictas medidas sanitarias el turismo, paralizado totalmente desde mediados de marzo a raíz del cierre de fronteras por el impacto mundial de la COVID-19. Los hoteles y los aeropuertos dominicanos volvieron a recibir visitantes, unos pocos turistas locales y extranjeros, después de 3 meses de cierre, que ha sido demoledor para el sector, del que dependen un 8% del Producto Interior Bruto y 300.000 empleos directos. Y en Venezuela ya hay fecha para las elecciones legislativas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó este miércoles a comicios legislativos para el próximo 6 de diciembre, unas elecciones que permitirán la renovación del Parlamento, cuyo control se atribuyen actualmente dos directivas. Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del año 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el periodo comprendido del 2021 al 2026, dijo la presidenta del CNE, Indira Alfonso, desde la sede del ente. Vamos ahora con noticias del mundo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. La canciller alemana Angela Merkel instó este miércoles a hacer que Europa vuelva a ser parte, al comenzar en la presidencia de turno de la Unión Europea, que su país ejerce desde este semestre con el reto fundamental de superar las consecuencias de la pandemia. Merkel intervino ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, en una sesión de preguntas al gobierno que abrió con una breve declaración a propósito del semestre que comienza para describir los retos que se le plantean a Berlín. Y luego de conocer la información que tiene que ver con el contexto internacional, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que como todos los días nos trae el avance de Latino Deportes, otro de los apartados interesantes de El Café Mañanero, la actualidad deportiva. Así que vamos entonces con lo que será Latino Deportes. Conectamos con Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana. Adolfo, buenos días. ¿Y cuál es el adelanto en lo que tiene que ver con el apartado deportivo? La noche de ayer tuvimos la continuación de la jornada 33 de la Liga Española, donde el Villarreal fue el protagonista de la noche al vencer contundentemente al Betis, con dos figuras, el colombiano Carlitos Bacca y Gerard Moreno, y el Valencia Club de Fútbol, que cayó 0-2 ante el Athletic de Bilbao y se desploma a la décima posición. Lo tiene muy complicado, quizá para aspirar a puestos europeos. El Alavés cayó ante el Granada 0-2 y el Levante le sacó un empate al Valladolid 0-0. Pero la noticia también fue la destitución fulminante de Pesic, el entrenador del equipo del Barça de baloncesto, y todo por haber perdido la gran final ante el Baskonia. Y el Real Madrid, que anuncia con bombos y platillos que tendrá equipo de fútbol femenino y con un excelente presupuesto. Y Maradona, que llegaría a la selección española. ¿Y eso cómo sería? Y la duda de la NBA, la NBA, donde el baloncesto de Estados Unidos parece estar en duda su reanudación. Y todo por el coronavirus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Momento para el mundo del espectáculo. Otro de los segmentos del Café Mañanero. Ya tenemos los presentadores de la edición número 35 de los premios Goya. Así es, Jorge, amigos, Antonio Banderas y María Casado presentarán la edición número 35 de los Goya. La 35ª edición de los premios Goya se celebrará en Málaga y contará con el actor Antonio Banderas y la periodista María Casado como maestros de ceremonia, según anunció este miércoles 1 de julio la Academia de Cine en un comunicado. Se trata de la segunda vez que Málaga acoge estos premios y lo hace de forma consecutiva después de la pasada ceremonia que tuvo lugar en la ciudad andaluza. Listos entonces para la 35ª edición de los premios Goya. Y como quiera que estamos por estos días dando cuenta del repertorio que ha inspirado el confinamiento, hoy traemos una nueva canción. Chicharras Band presenta el videoclip con sus fans en confinamiento, Insomnio. Insoportable levedad. La ley de la gravedad. Versos pasados, besos que no he dado. Ideas sueltas que no paran de dar vueltas. Imágenes de desgracias. es el cancionero del confinamiento. Todo lo que tienes para disfrutar de nuestro programa. Bueno, decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil, Ecuador. Y ahora también los almuerzos, con ese mismo toque exótico. Restaurante Yacaré. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Restaurante Yacaré. Y faltan muy pocos minutos, amigos, para que en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, abra sus puertas nuevamente el territorio latino. Ese espacio que por tradición te ofrece, te presenta todos los productos latinos de tu gusto. Y que además ahora te ofrece el producto fresco, porque cuenta con verduras, vegetales, frutas, que puedes también obtener vía delivery llamando al 617-627-394. Territorio Latino, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas, hasta las 2:30 de la tarde. Y esta tarde, a partir de las 17, en Ruzafa, en Matías Perelló 25, Territorio Charcutero, la primera charcutería latina de Valencia, especialista en quesos blancos, especialmente los colombianos y los venezolanos, el paisa, el telita, el guayanés, el que prefieras, de martes a viernes en horario de 17 a 20:30, sábados de 10 a 14 horas, con servicio delivery llamando al 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Es el momento de pensar en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. A partir de las 9 de la mañana, en breve, abre sus puertas Patacón Tostado para que disfrutes de un pan de bono, una empanada, también los buñuelos, ricos buñuelos para desayunar. Hay una terraza espectacular, igualmente el comedor, barra Patacón Tostado, que ha restablecido plenamente sus servicios y con todas las garantías sanitarias. Patacón Tostado, no lo olvides. Calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Sangre caliente, cuchillo entre los Vamos entonces con nuestros segmentos. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Cosas que no te pueden faltar en el café mañanero. Proyectos que no termino. Ya está con nosotros Carlos Angulo, entonces con el calendario. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del OVNI, promovido por los miles de creyentes y seguidores de los objetos voladores no identificados, en el que en este día defienden su creencia de que no estamos solos en el universo y en que existen seres en el espacio exterior. Así como el día de hoy, a su vez, están cumpliendo ya 87 años de la desaparición física de la piloto estadounidense Amelia Earhart en el medio del Océano Pacífico, en el que fue su intento de convertirse en la primera mujer en poder volar alrededor del mundo. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos a su vez que el día de hoy, 2 de julio, la reconocida actriz australiana Margot Robbie está celebrando su cumpleaños número 30. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la decisión que ha tomado el gobierno británico

de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Porque Latinos FM no tiene límites. Radios compartidos. Aquí suena el mejor pop latino. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Latinos FM, se siente, se escucha y se disfruta. 107.9, única y original, siente tu música. Esperanza está llenando de fuerza a América Latina en algún momento por allá en el 2002. Sirvió precisamente de aliento a los argentinos para salir de una profunda crisis, la crisis del corralito. Y ahora, pues, a raíz de la pandemia, recordemos, el continente americano está en estos momentos sumido en la pandemia, pues ha vuelto la canción y con una nueva versión, con la participación de artistas como Carlos Vives, Gente de Zona, Rubén Blades y así, a Nicky Jam. Vamos a propósito con las cifras del coronavirus en el mundo. Atención, ya hay al menos 10.681.000 contagiados y los fallecidos llegan a 513.000. Por países, mucha atención, así están las cosas. Continúa a la cabeza Estados Unidos con 2.672.407 y 125.602 fallecidos. Segundo lugar, Brasil, con 1.448.753 y 60.632 fallecidos. 60.632 fallecidos. En tercer lugar encontramos a Rusia con 653.479 contagiados y 9.521 fallecidos. Cuarto, India, con 604.641 contagiados y 17.834 fallecidos. En quinto lugar encontraríamos a, o encontramos a Gran Bretaña, 314.992 contagiados y 43.991 fallecidos. 43.991 fallecidos. Y en la sexta posición se mantiene Perú, con 288.477 contagiados y 9.860 fallecidos. Le sigue Chile, en la sexta posición, con 282.043 contagiados y 5.753 fallecidos. La buena noticia que encuentro en el caso de Perú y Chile es que Perú ha tenido un crecimiento en los últimos ocho días del 7% y Chile de un 9%. Continuando con los países de la región, bueno, en la octava posición encontramos a España con 249.659 contagiados y 28.364 fallecidos. Luego encontramos a México. México a nivel mundial está en la décima posición, asciende hoy a la décima posición y tiene un total de 231.770 contagiados y 26.510 fallecidos. Hemos venido destacando el alto índice de mortalidad en México. El crecimiento todavía en este país es del 14%, de acuerdo con los datos de los últimos 8 días. El 14%. Continuando con más países de la región, luego encontramos a Colombia. Colombia ya pasó de los 100.000 contagiados, 102.800 contagiados y 3.488 fallecidos. En la séptima posición se ubica Argentina con 67.197 contagiados y 1.351 fallecidos. Crecimiento del 28%. En el caso de Colombia, el crecimiento es similar, del 27%. Y luego encontraríamos Ecuador con 58.257 contagiados, 4.576 fallecidos, un crecimiento del 10%. Panamá tiene 34.463 contagiados, 653 fallecidos, crecimiento del 19%. Bolivia, 34.227 contagiados y 1.201 fallecidos, crecimiento del 20%. República Dominicana, 33.387 contagiados, 754 fallecidos y crecimiento del 15%. Este es el panorama de los principales 10 países de América Latina en cuanto a contagios del coronavirus e impacto de la pandemia, porque también hablamos de las personas que han fallecido. Preocupante la situación en el continente americano, que recordemos se ha convertido en epicentro de la pandemia a nivel mundial. Con el café mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el tema de conversación. Y Lili, tenemos ya a nuestra internacionalista Corina Cortés. Ya tenemos en línea telefónica a Corina Cortés y hoy la agenda está abultada. Y es que tenemos varios temas que conversar con ella, comenzando por el tema pendiente con la embajadora de la Unión Europea, que como sabemos, pues el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de Caracas de la embajadora de la Unión Europea por las nuevas sanciones impuestas contra altos cargos del régimen. Por otra parte, también tenemos el resultado de ese reciente estudio de FIES, donde aparece Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Y como si eso fuera poco, pues también tenemos que abordar con Corina Cortés este tema referido a la última hora con respecto al caso Saab, y es que Cabo Verde acepta entregar a Saab a los Estados Unidos. Buenos días, Corina Cortés, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a ustedes. Como siempre, gracias por contactarse conmigo. Corina, empezamos con la expulsión por parte del régimen de Nicolás Maduro de la embajadora de la Unión Europea en ese país, y también la respuesta de la Unión Europea, que no se ha hecho esperar. Y nos quedamos particularmente con la reacción de España. Se dice que, bueno, hubo una reunión, concretamente la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallac, se conoció que citó al embajador de Venezuela en España, el embajador de Maduro, Mario Isea, para comunicarle que España reprueba la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país suramericano. Aunque la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, ha afirmado que se había llamado a consultas a ISEA. Bueno, fuentes diplomáticas también han aclarado que fue simplemente una reunión presencial. Se trata de una tibia reacción de España frente a este caso, y todo parece indicar que desde que está en el gobierno Podemos, estas reacciones son un poco blandas. Sí, se llevan como entre algodón. En particular, ¿qué lectura hace de estas prácticas del régimen de Nicolás Maduro, que ya son conocidas? De eso ha ido precisamente las relaciones del gobierno, no solamente de Nicolás Maduro, sino del gobierno chavista, que se extiende desde Hugo Chávez hasta Maduro, de expulsar diplomáticos, protestar, gritar, en fin. Y luego esta reacción, lógicamente, de la Unión Europea. ¿Qué lectura hace, por favor? Bueno, fíjate, en el ámbito de lo que es la política internacional, y tomando en cuenta todos los eventos que se están suscitando en la actualidad y eventos que se van a dar en el futuro, yo podría decir que la lectura de la expulsión de la representante de la Unión Europea en Venezuela es más que nada un elemento distractor, y además una forma de poner límites y de cuidarse las espaldas del Estado venezolano, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro en este caso, porque estamos a las puertas de celebrar elecciones legislativas a finales de año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que cada vez que se dan este tipo de eventos de elecciones legislativas o cualquier tipo de proceso electoral en un país, existen lo que son los observadores internacionales, los equipos técnicos, y en este caso hemos tenido, con respecto a Venezuela, hemos tenido el grupo de contacto, hemos tenido los observadores electorales europeos con la mirada muy, muy puesta, muy inquisidora con respecto a si se celebran de manera transparente o no estas elecciones. Y por supuesto que cuando se rompen este tipo de relaciones diplomáticas, la apertura o la permisibilidad de poder dar este tipo de actividades ante esos eventos de elecciones legislativas resulta sumamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer algunos gobiernos y algunos sistemas precisamente? Eso, generar un elemento distractor para que las noticias o los análisis y de hecho las actividades diplomáticas se vayan o se dirijan hacia otro lado. Mucho más me preocupa, y tú también tocaste el tema, el caso del embajador de España en Venezuela. La reunión que se está celebrando aquí en la actualidad en España, yo diría que también guarda ese matiz. Justamente esta mañana, una de las noticias que tuve ocasión de leer es que Maduro está responsabilizando o acusando, mejor dicho, al embajador de España en Venezuela de participar en la operación Gedeón. Y esto es un asunto bastante delicado porque, aun cuando hasta ahora los responsables de esta operación Gedeón han sido particulares o, digamos, personas privadas y no estados, responsabilizar a un representante diplomático de actuar de manera directa o indirecta en este tipo de acciones sí responsabiliza al Estado español en este caso. Y el embajador de España en Venezuela también ha participado de manera muy activa en los temas de reconciliación, de supervisión de lo que son las protestas, de tratar de conciliar para que no haya más presos políticos, para la liberación de los presos políticos. Los embajadores europeos en general han estado muy activos tratando de buscar ese punto de equilibrio, y yo creo que España de alguna manera ha temido o teme que también se dé o una acusación directa a un representante diplomático de su estado, o a que la ruptura traiga o genere efectos mucho más graves de los que ya estamos viendo que están sucediendo en el país. Corina, a propósito, mencionabas el tema de la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, la acusación que está haciendo, que dice que parece grave y lo es en sí, ¿no? Está acusando al embajador de España, pero también al de Argentina, al de México, al de Chile, a la Unión Europea. Pero me quedo concretamente con el caso de Argentina y México, que eran de los pocos países que aún le quedan, especialmente en América Latina, como apoyo al régimen. ¿Se está quedando el régimen de Nicolás Maduro cada día más solo? Yo diría que se está quedando sin apoyos estratégicos geográficos, pero también recordemos que esta semana precisamente llegó apoyo logístico directamente de otros países del Medio Oriente, y también llegó apoyo logístico directamente de Asia. Como te digo, yo lo que pienso es que Nicolás Maduro y en la administración de Nicolás Maduro se está blindando geoestratégicamente, sacando del juego, al menos a nivel diplomático, sacando del juego a agentes que tienen una posición dentro del continente, políticamente hablando, bastante importantes, como para establecer alianzas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo rompo, imagínate que estamos ante un juego de ajedrez, cuando yo rompo una parte del juego y me traigo otras piezas, estamos demasiado ocupados reparando las que están de un lado, mientras yo estoy montando otro aparataje y estoy montando otro escenario. Y el día de hoy también hablaba de eso. Yo pienso que ahorita lo que está haciendo Venezuela es eso, creando conflicto, estableciendo matrices de opinión, de desavenencias diplomáticas, lanzando acusaciones a diestra y siniestra para desviar la atención e incluso creando escenarios que no sabemos si son reales, porque también hoy salió de que supuestamente habían decomisado unas armas en el Mar Caribe que venían directamente de los Estados Unidos. Entonces, pienso que son esos escenarios de guerra que se arman tratando de salvaguardar un escenario mayor. E insisto, yo pienso que el escenario mayor es, fundamentalmente, cuáles son las informaciones que va a sacar, bueno, trayendo de nuevo este tema, cuáles son las informaciones que va a llevar Alex Saab a los Estados Unidos. Segundo, precisamente ese tema de la corrupción, porque lo que la gente no entiende a nivel de lo que son los gobiernos corruptos es que quienes hacen los indicadores a nivel de instituciones internacionales también llevan la información a lo que es la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen, contra la Droga y el Crimen Organizado, y también con otras instituciones, y esos reportes son bien delicados, ¿ok? Esta parte de la corrupción y todo lo que puede ser Alex Saab. Entonces, digamos que se está blindando. no es que se está quedando solo, es que creo que intencionalmente se quiere quedar solo porque se está blindando. Amigos, estamos conversando a esta hora con la internacionalista Corina Cortés. Lo hacemos vía telefónica, ella nos atiende como siempre desde Barcelona. Para cerrar este tema y pasar al siguiente, Corina Cortés, la Unión Europea ha convocado a principios de esta semana a la embajadora de Venezuela ante las instituciones comunitarias en respuesta a la decisión de Maduro. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, estudia pues que haya medidas de reciprocidad a propósito del anuncio hecho por el gobierno venezolano. ¿Cuál pudiera ser en el corto plazo el escenario? En el corto plazo yo pienso que va a quedarse como consulta, pero si las tensiones siguen en escalada, este tipo de acciones de reciprocidad es solicitar la expulsión también de los representantes diplomáticos venezolanos que están en territorio europeo. Pero ¿qué es lo que lo hace atípico en la actualidad? E insisto, fíjate que venimos tocando este tema desde el año pasado. A los representantes diplomáticos de la administración de Maduro. Entonces, ¿qué ha sucedido con respecto a estos representantes diplomáticos interinos de la administración de Guaidó que todos estos países ya habían reconocido el año pasado? Entonces, pareciera que todo lo que es este fenómeno que se venía dando, este gobierno, digamos, bipolar que tenemos con el coronavirus también se detuvo, está también en stand-by y ahorita se reactiva lo que se había quedado en stand-by. Entonces, habría que ver también si estas acciones de reciprocidad con respecto a estos otros agentes que ya están aquí en territorio europeo, que han sido reconocidos por muchos países, que para ellos son los representantes de un gobierno legitimado, ¿cuáles son las figuras o cuáles son las acciones que se van a tomar también con respecto a ellos? ¿Cuáles van a ser los lazos que se van a establecer? Noticia en pleno desarrollo. Pasemos al siguiente tema y es esa última hora que se pudo conocer con respecto a la respuesta de Cabo Verde, que se estaba esperando si aceptaba o no extraditar a Alex Saab. Y la respuesta es sí, Cabo Verde acepta entregar a Alex Saab a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, una de las noticias que se estableció es que se va a apelar este recurso. Y tanto Cabo Verde como los Estados Unidos ha reconocido que la apelación puede darse, pero ya cuando se acepta este caso de extradición, yo pienso que sí, se va a extraditar a Alex Saab, se va a presentar información sumamente importante en cuanto al tema de crimen organizado, pero yo considero que tomando en cuenta, yo creo que esto va a depender también de cuál va a ser el destino político de los Estados Unidos para la fecha, para noviembre, ¿ok? Los procesos de extradición tardan. ¿Te refieres, tardan, perdón, antes de que continúes, cuando hablas de cuál va a ser el escenario político, te refieres al resultado electoral? Sí, me refiero directamente al resultado electoral de noviembre. ¿Qué puede variar entre la elección de un candidato u otro, entre la reelección de Donald Trump o la elección del otro candidato? Bueno, los otros candidatos tienen una línea a nivel de política exterior con respecto no solo a Venezuela, sino a los demás países del continente, muy diferente al que tiene Donald Trump. Si en el Congreso también la mayoría es demócrata, también va a cambiar esa línea. Y puede ser que de repente no se detenga el proceso de extradición si esto procede, porque la Administración de Justicia en los Estados Unidos es autónoma e independiente y se gestiona de manera, digamos, de manera individual como institución, pero los resultados de esos datos obtenidos, todos los archivos que se puedan manejar, puede ser que una línea sea un poco más dura, la otra un poco menos dura, y veremos a cuál estado se le va a señalar, porque recuerda que Alex Saab no solamente es testaferro en el caso de Venezuela, estamos hablando de una red de crimen organizado transnacional con muchos agentes participando. Entonces, cada estado, a conveniencia de sus aliados estratégicos, de quienes les prestan apoyo y de quienes no les prestan apoyo, establecen una línea de opinión, una matriz de opinión y además una línea de acción. Entonces, como te decía, los casos de extradición tardan, no es de la noche a la mañana, no es una cosa inmediata, hay una serie de procedimientos que hay que llevar a cabo, una serie de documentaciones, sobre todo porque puede darse el peligro de fuga. Entonces, claro, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Esto puede tardar, y la coyuntura en la cual nos encontramos puede hacer que lo haga más lento todavía. Corina, estamos hablando de corrupción, precisamente, ¿no? De crimen organizado y de corrupción. El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid acaba de presentar los resultados de un reciente estudio en el cual Venezuela aparece como el país más corrupto de la región. En 2019, el centro evaluó la corrupción en los países de América Latina y llegó a un indicador promedio de 67,5 sobre 100, siendo 100 el peor caso. La puntuación de Venezuela fue de 96. ¿Qué puede significar el resultado de este estudio en este momento para el panorama venezolano y su proyección al exterior? Mira, para el panorama venezolano existía hace mucho tiempo, había una vez, un procedimiento que se llamaba la apertura de antejuicios, la apertura de juicios administrativos aprobados por los órganos legislativos, donde los funcionarios responsables de actos de corrupción se consideraban delincuentes contra el Estado, que ejercían delitos contra el Estado, y se les solicitaba su destitución inmediata. Y de hecho ya nosotros tenemos un caso que por menos fue llevado también a juicio, ¿no? Por eso es que yo considero que esto es un estudio serio con resultados que son comprobables, verificables y reales, y considero que por eso es que se está buscando el adelanto de las elecciones legislativas. Veremos cuál va a ser ese resultado. Yo en la actualidad yo diría que la sociedad civil venezolana, con todo y miedo, con todo y que podemos tener muchos indicadores en contra, esto es totalmente anticonstitucional, es inconstitucional, esto es un delito contra el Estado y se debería proceder a la apertura de expedientes. No importa si el expediente procede o no, pero se queda un registro de estos funcionarios para generar una posible inhabilitación a futuro. Pero eso ya corresponde a la gente que se encuentra en Venezuela, y eso corresponde también a una sociedad civil organizada, interesada en el país, y sobre todo sin miedo. Cuando hablamos de Alex Saab, estamos hablando de un caso de corrupción, y para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, es importante destacar que se trata del testaferro más importante, según el gobierno de los Estados Unidos, del régimen de Nicolás Maduro. De alguna forma, también, Corina, se le cortan las alas al régimen, porque Alex Saab justamente había pasado de ser un vendedor de llaveros, a tener una flota de aviones, que era la que volaba últimamente. Quería finalizar ya, Corina, con el tema de las elecciones que se han anunciado para Venezuela, las elecciones legislativas, elecciones para el mes de noviembre. Diciembre. 6 de diciembre, concretamente, así es. ¿Cómo ve usted el panorama? Precisamente, organismos internacionales como la Unión Europea se habían pronunciado con preocupación sobre este particular. ¿En qué contexto se deben realizar esas elecciones? No se ha pronunciado hasta el momento todavía la oposición, pero podría ser la estocada final a lo que queda justamente de legalidad en el país, de llevarse a cabo unas elecciones, porque lo que se ha anunciado en gran medida es que partidos políticos del país no estarían participando. Entonces, ahí no se sabe qué es peor, si participar o no participar, y en medio de unas garantías que no están dadas, pues resulta bastante complicado, bastante complejo. ¿Cómo ve usted este panorama para llevar a cabo unas elecciones en Venezuela el 6 de diciembre? De todavía no se sabe cómo van a estar las cosas en lo que tiene que ver con la pandemia. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas que la semana pasada precisamente lo habíamos hablado de la noticia que yo les había comentado? ¿Recuerdan? ¿Vieron que sí era verdad lo que les había dicho? Sí, correcto. Haciendo el seguimiento, entonces vamos. Haciendo el seguimiento. Bueno, fíjate, ¿cuál es mi opinión particular? Ya, yo diría que se tiene que participar. No importa que las condiciones estén en contra, porque ya nosotros deberíamos haber aprendido qué fue lo que nos pasó y cuál fue el primer paso que nos llevó a donde estamos hace muchísimos años, cuando precisamente factores de la oposición, no confiando en el proceso electoral, decidieron no presentarse, y muchas de las personas que tendrían que haber ido a votar no votaron. Entonces me parece que se tiene que escarmentar. Uno. Dos. La oposición se tiene que organizar. O sea, tenemos que dejarnos ya del discurso proselitista. No se trata de atacar al otro, se trata de presentar una mancuerna y dejarnos de, eso, de esos egoísmos políticos que hemos tenido hasta ahora. No duélale a quien le duela, esto también ha sido resultado de un egoísmo político y de deseos de permanecer como partido a lo largo de la historia. Tercero, convocar de una vez y adelantarse, que eso se puede hacer, a convocar tanto a la Organización de Estados Americanos como a los observadores electorales de la ONU, así como equipos técnicos de cada uno de los países, a que se encuentren y que de una vez se vayan organizando como observadores electorales, porque Venezuela no puede prohibir el ingreso de esos equipos técnicos como observadores electorales, y ese fue el punto a favor de Bolivia. Recordemos lo que pasó con Bolivia y por qué lograron salir de Evo Morales ante la falta de transparencia de los procesos electorales. Y cuarto, la pelea es peleando. O sea, nosotros lo peor que se puede hacer es no participar. Haya lo que haya y se haga lo que se tenga que hacer, no importa. Los resultados no son transparentes, se recurre. Que no responden a recurrir, se sigue recurriendo. Y bueno, tendremos que armar un expediente del tamaño del Monte Everest, de, ¿sabes?, para poder tener un expediente para dejar esto registrado. Se dejará registrado. ¿Por qué? Porque esto al final es un récord histórico. Esto queda para las futuras generaciones, no solamente para nosotros. Y la única manera de que las futuras generaciones sepan hacia dónde no ir es teniendo estos registros, que por lo menos nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, sepan que se hizo algo por el país. Nos quedamos entonces con esa importante conclusión. Quizás es el peor momento para realizar unas elecciones, pero la experiencia dice que se debe participar, y lo está diciendo nuestra internacionalista Corina Cortés, que conoce perfectamente la política de Venezuela porque ella es precisamente de allí. Corina, muchísimas gracias una vez más por estar en el Café Mañanero, por ilustrarnos de la política internacional y más exactamente del caso de Venezuela. Que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente ustedes, un abrazo fuerte y bueno, feliz casi fin de semana. Gracias, Corina, que tengas un buen día, hasta una próxima oportunidad. Gracias, igual. Es el momento de una breve pausa, de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. El Villarreal está como un cohete, imparable, es el único que le sigue la estela al Real Madrid. Ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943, 640-86-6943, porque juntos podemos comenzar de nuevo. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa. Excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta.

el nuevo teléfono móvil de Samsung podría funcionar como ambas. Es el nuevo término phablet, en el que el teléfono se combina con las nuevas tabletas electrónicas, por lo cual el Samsung Galaxy Note 20 podría ser fácilmente una tablet, como podría servirte como teléfono móvil. En otras de las noticias está la nueva modalidad de Spotify, el Spotify Premium Duo, la nueva suscripción para parejas que ha presentado la plataforma de música como un anticipo del futuro. A medida que la burbuja de las suscripciones se ha arqueado a su punto crítico, la empresa ha presentado una nueva suscripción que la venden como ideal para parejas más que para familia o grupos, ya que hasta el momento se tenía que una cuenta de Spotify podía ser usada por hasta 4 miembros al mismo tiempo. Ahora se presenta un nuevo plan en el que puedes pagar menos al presentar solamente como una pareja. Hubo un tiempo en el que llevar un teléfono pequeño era estar a la moda, se vio como lo mejor. Pero luego también se comprobó que unos teléfonos, el caso de los smartphones, con tantas funciones para hacer, con tantas funciones que presta, pues se requería un aparato un poco más grande. Y es verdad que Samsung ha venido presentando unos teléfonos grandes. Cada vez se ha vuelto más tendencia en competencia entre las mismas compañías, lo que en un principio era un teléfono de una talla como se venía conociendo hasta el momento, no solo fue por Samsung, sino que a la vez la misma Apple fueron presentando cada vez pantallas más y más grandes hasta llegar a los modelos que tenemos hoy día, que ocupan ya prácticamente la palma de la mano. Apple precisamente presentó un teléfono grande, bueno, presenta varios tamaños, ¿no? Tres tamaños tiene. Sí, Apple. La tendencia es para hacerle frente justamente a las compañías, a la competencia, y por lo general cuando presentan un nuevo modelo de iPhone, ahora presentan con los modelos. En la actualidad existe el iPhone 11, el iPhone 11 Plus y el iPhone 11 XL Plus, que cada vez es más grande, que el último es prácticamente lo que podemos denominar como este término de phablet. Una tableta electrónica muy pequeña o un teléfono extremadamente grande. Bueno, en todo caso, para gustos los tamaños, en este caso. Vamos ahora con el personaje del día, Carlos Angulo, muchas gracias. Vamos ahora con el personaje del día, otro de los inventos del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano. El personaje del día es una de las actrices más queridas del mundo de Hollywood y es ella, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston quiere crear conciencia acerca de la importancia de usar mascarillas para prevenir más contagios de coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en la que posó con un cubrebocas negro. En tres párrafos, la actriz explicó que aunque entiende la incomodidad que significa utilizar la mascarilla puesta todo el tiempo, es un objeto que se ha vuelto imprescindible durante estos tiempos tan difíciles. Ha dicho textualmente, entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas, pero ¿no creen que es peor que las empresas cierren, que se estén perdiendo empleos y que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? Esa es la manera de Jennifer Aniston llamar a conciencia sobre la importancia de las medidas personales, de ese aporte que cada uno de nosotros puede hacer para el mejor manejo de la situación de la pandemia. Me gusta esa parte cuando los famosos ponen su popularidad al servicio de la sociedad. Al servicio de alguna buena causa. Sí. Ya viene la información deportiva que presentamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanare 14, igualmente a nombre de restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar lo mejor de la gastronomía mediterránea. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos con la liga. Está en marcha la jornada número 33. El Villarreal está como un cohete, les decía hace un momento, y es verdad. Vaya cómo ha salido del confinamiento el submarino amarillo. Está pidiendo pista para los puestos de Champions. De 6 partidos, lleva 5 triunfos y un empate. un rendimiento espectacular. Y hoy juega el Real Madrid, juega el líder, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los detalles de la última jornada y de toda, definitivamente, la fecha número 33. Nos quedan ya prácticamente siete y seis jornadas. Para algunos equipos, siete, para otros, seis. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el Barça, en voz de su presidente, José María Bartomeu, tomó una decisión contundente y fulminante al destituir al entrenador del equipo de baloncesto, Pesic, por no haber dado la talla ante el Baskonia en la gran final que precisamente se realizaba en La Fonteta, en la ciudad de Valencia. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces ya con la información de la Liga. En la jornada 33 de la Liga Española, anoche vimos interesantes partidos por equipos que aspiraban a llegar a algo y otros que no lo han podido lograr, como es el caso del mismísimo Valencia Club de Fútbol, que aquí en el Mestalla cayó ante el Athletic de Bilbao 0-2. Y no solamente el batacazo de la pérdida del partido, sino la descolgada en la clasificación general, porque se va a la posición décima y quizá pierde oportunidad de estar en puestos europeos. Se va complicando cada vez más la cosa para el Club Valencia y desafortunadamente la destitución de Celades y poner en la silla a Boro no es la solución inmediata, como él mismo lo aseveró. Él va a hacer todo lo posible de tratar de sacar estos últimos partidos que faltan de temporada, pero lo ve complicado. Ha sido honesto en su posición Boro y por eso el Valencia Club de Fútbol únicamente le queda es la actitud en sus jugadores para poder luchar los próximos partidos. El Valladolid empató con el Levante, o el Levante empató con el Valladolid, porque el Valladolid en el último minuto tuvo la oportunidad de llevarse el partido con un penalti errado. Pero el partidazo de la jornada lo hizo realmente el Villarreal, que iba de visita al Betis y que lo sorprendió con una estrategia y una capacidad aguerrida en la delantera, propinada precisamente por Carlitos Bacca, el colombiano, y Gerard Moreno, quien realizó los dos goles, uno de los cuales fue un golazo y con asistencia de Carlos Bacca. 0-2, que le permite al Villarreal colocarse en la quinta posición y por detrás del Sevilla a 3 puntos para aspirar a posiciones Champions. Y el Granada, que logró vencer al Alavés en su casa 0-2 y que le permite esto ascender a la novena posición y quedar por encima del Valencia Club de Fútbol. Y para hoy tenemos 3 señores partidazos. Uno es el de la Real Sociedad, que recibe al Español. 2 equipos que están obligados a reivindicarse ante su afición a las 7:30 de la tarde. El Eibar recibe a los Osasuna a las 7:30 y también tendrán que estar en la lucha porque el descenso no está muy lejos. Y el Real Madrid, que recibe al Getafe y quiere consolidarse como líder, y tendrá que hacerlo quizá con una victoria sobre este equipo a las 10 de la noche. El Real Madrid, que tiene el liderazgo con 1 punto por encima del Barça, y que si logra vencer al Getafe, quedaría a 4 puntos, y eso le daría cierta holgura para continuar con las fechas restantes. Muy interesante la Liga Española en la jornada 33. Es importante dar cuenta de cómo están las cosas en estos momentos, en lo que tiene que ver con la tabla de clasificación por arriba. Bueno, el Real Madrid es líder. Hoy precisamente le toca, y vamos a ver cómo responde a esa nueva oportunidad que tiene de ampliar ventaja a su inmediato perseguidor y eterno rival. Sí, el Real Madrid. Pero quería detenerme en el caso del Villarreal. El equipo tiene un rendimiento espectacular, como ya lo anotábamos. Ha logrado un total de 5 triunfos y un empate. Mirando precisamente por aquí la tabla de clasificación, es quinto. Quinto. Yo creo que tiene gasolina para quitarle la posición de Champions, bien sea al Sevilla. Porque digamos, el Atlético de Madrid es un equipo fuerte. Todos conocemos, además está haciendo buena campaña también. Tiene 59 puntos. El Sevilla tiene 57. El Sevilla 57. El Villarreal 54. Está a 3 puntos de los puestos Champions. Acaba de pasar al Getafe. En todo caso, es importante tener en cuenta que el Getafe juega hoy, que lo hace ante el Real Madrid. Uno siempre pone sobre el papel de que el Real Madrid debe de ganarle al Getafe, pero los resultados, los partidos, hay que jugarlos. Y eso es bien sabido aquí en España. En todo caso, tremenda campaña la que está haciendo el Villarreal. En el próximo partido, reciba la visita del Barcelona. Otro hueso duro que le toca al Barça en este momento complicado. Pero también uno de los partidos que le queda, uno de los partidos fuertes que le queda al Real Madrid dentro de estos seis fechas, uno es el Villarreal. Y creo que el mismo Barcelona tiene esperanzas en ese compromiso. Un traspié del Real Madrid ante el Villarreal. Porque ahora todo el mundo se encomienda al Villarreal debido a la tremenda campaña que está haciendo. Como decía Adolfo Jiménez del Río, sus jugadores están todos enchufados. Mire, Carlitos Vaca, ayer se hizo tremendo partido. Le cometieron el penal con el cual se fue arriba en el marcador el Villarreal. Y luego fue el de la asistencia para que Gerard Moreno, que está en un momento espectacular, espléndido, pusiera el 0-2. Impresionante la campaña de el Villarreal. Y el Levante pues logró un empate. Hay que decir que el Levante ya prácticamente ha cumplido con sus deberes. Ya ha hecho la tarea esta jornada, que es salvar la categoría. No obstante, ¿para qué sirven estas seis fechas que le quedan? Hombre, para complicar la vida a cualquiera, para hacer la puñeta a cualquiera, sí. Para eso sirven entonces estas jornadas. Vamos a intentar escuchar a propósito a Javi Calleja en rueda de prensa, hablando precisamente de la enorme campaña que viene haciendo su equipo, el enorme trabajo. Y hay que destacarlo, porque a veces pues muy poco hablamos de los equipos pequeños. Y se es injusto. Vamos a intentar dar cuenta entonces de sus declaraciones. Pero antes parece que teníamos ya las declaraciones de Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, que recordemos, el líder, tiene cita hoy ante el Getafe. Sí, un compromiso duro porque el Getafe también es de los equipos que viene haciendo buena campaña. La verdad es que le ha costado un poco el reinicio de la liga, pero creo que ya está en un buen nivel. Y ahí está, peleando por los puestos de Europa League. Recordemos que también está participando en Europa League. Sí. El Real Madrid, líder, un punto por encima del Barcelona. Y vamos a ver qué hace entonces ante el Getafe. Es importante tener en cuenta que estamos con unos partidos atípicos, sin público, y cualquier cosa puede pasar. Escuchemos a Zinedine Zidane. Sí, lo sabemos, pero dicho eso, después sabemos que nos quedan 6 finales. Mañana vamos a tener un rival muy, muy, muy complicado, muy difícil, que lo van a poner complicadísimo. Faltan 6 partidos. Nosotros estamos en punto y nada más. Son 6 partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que no nosotros seamos campeones, tú no puedes decir nada. Tienes que jugar. Lo del calendario, como siempre, hemos hablado muchas veces. Ahí yo no puedo hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer es preparar bien los partidos, preparar o recuperar bien cuando terminamos un partido. Ahora hay que pensar únicamente en el partido de mañana y yo creo que estamos preparados para jugar mañana. Como todos los equipos, como seguramente Getafe, que van a venir aquí para hacerlo bien también. Bueno, estaremos atentos entonces a las 10 de la noche. Nuevamente le toca jugar al Real Madrid a las 10 de la noche. En algún momento se ha cargado el equipo, porque siempre a última hora. Luego vienen los desplazamientos. Bueno, esta fue una preocupación que puso sobre la mesa el equipo blanco, pero miren que no ha surtido efecto negativo hasta el momento. Hasta el momento. El partido lo podrán ver a través de Movistar. Continuamos con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Mientras comparte el fútbol femenino a nivel mundial, la está dando el Real Madrid. Y es que ha buscado un equipo para poderse anexar a este tipo de competiciones. Y es precisamente el Club Deportivo Tacón, un joven club madrileño creado en el 2014 que jugó por primera vez esta temporada en la máxima categoría del fútbol femenino español y que se dispone a cambiar de dimensión. Y es que tras 118 años de existencia, el Real Madrid cuenta con su primer equipo profesional de mujeres al oficializarse este miércoles esta anexión. Y el club pretende convertir en su proyecto galáctico la versión femenina. Recordemos que hasta el momento es el club Barça femenino el que tiene el dominio en este tipo de competiciones. Le habrá llegado ya su rival, y es que es una toda revolución, ya que la institución española, considerado el mejor club del siglo XX según la FIFA, era uno de los pocos entre los grandes del mundo que no tenía aún un equipo profesional femenino. Muy bien por el Real Madrid, que de esa forma se pone al día. Entonces, sí, el Real Madrid se merece un buen equipo femenino y ahí está. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo es eso de que quieren a Diego Armando Maradona en la selección española? Pero una de las noticias que está dando la vuelta en el mundo deportivo a nivel mundial es la que soltó nada menos que Antonio Torres, uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones que realizará la Real Federación Española de Fútbol, y quien aseguró que tiene un as bajo la manga para imponerse en los próximos comicios. Y es nada menos que darle el buzo de entrenador al 10 de la selección argentina, Diego Armando Maradona. Bueno, a entregarle la selección a Diego Armando Maradona. ¿No habrá visto este señor a Maradona últimamente? Fracasó con Argentina, fracasado con los equipos. No. Maradona es ahora mismo solo un buen recuerdo del fútbol. Vamos a finalizar con información de la NBA. La noticia del baloncesto mundial la está dando la NBA, la National Basketball Association, y que espera reanudar su temporada 2019-2020 el 30 de julio. Pero su comisionado, Adam Silver, no descarta frenar el regreso a las actividades si se siguen detectando casos de coronavirus entre los jugadores. Y es que varios equipos ya han informado de contagios, y Raúl Sainz precisamente ya da cuenta de quiénes son los basquetbolistas infectados. Y esto podría afectar realmente y pone en peligro el reinicio de la temporada de la NBA. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Lili, último adiós. Nos despedimos hasta mañana. Mañana cerramos juntos la semana. Los esperamos como siempre a partir de las 8 y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o los segmentos que prefieran, las entrevistas, a través de nuestro podcast que localicen en la www.latinosfm.es. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana! La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.

siente tu música. Oh,